presume inocente. Señor vicepresidente, qué valiente, perdón que no lo tutee. Yo tuteo a mis hermanos, mis amigos y a mi gente. Y usted de mi confianza se ha burlado arteramente. Quiero seguir siendo el vicepresidente de todos los argentinos, el compañero de fórmula hasta el 2011 con la actual presidenta de los argentinos. Yo creo que la presidenta de los argentinos nos va a entender, me va a entender. Señor vicepresidente, le sugiero otro adjetivo. Mi voto no es positivo. Llámese directamente, señor vice negativo. Mi voto no es positivo. Porque el voto de la gente no se arroja en el olvido. Que la historia me juzga. Pido perdón si me equivoco. Señor vicepresidente, es usted el despedido. Se presume inocente. Hasta las 13 en Cadena O. Bueno, la producción que hacíamos con Anita, porque el 17 de julio, esta semana, se cumplió un nuevo aniversario de Mi voto es no positivo. ¿Cuánta rebusque literario, lingüístico, no? ¿Cuánta metáfora? Viste que a veces uno va por la negativa, porque claro, decirla por la positiva te hace quedar mal o puede ser fuerte, claro. Así que en vez de decir negativo, es no positivo, ¿viste?